María Santa, María Santa, hierba medicinal, ritual y ancestral. Santa, Santa María, ruega por la tierra que nos sostiene. Ruega, ruega por cada semilla que pronto será flor. Cannabis para vivir. Y sí, nuestra patria también es canábica. Hoy damos vida en esta columna a uno de los revolucionarios de la historia argentina. Un hombre que desde sus orígenes viene sembrando fonéticamente semillas. Quien porta en su apellido un gran elogio a los agricultores, Manuel Belgrano. A finales del siglo XVIII llamó una planta la planta del futuro, pronosticando lo que hoy estamos viviendo. Fue uno de los primeros activistas de la planta que es la estrella de nuestro relato, el cannabis. No se sabe acerca de si Manuel Belgrano hacía un uso recreativo de cannabis, pero sí se sabe que encontró en ella las cualidades necesarias para proponer que se la utilice dentro del proyecto político para fortalecer a nuestro país y mejorarlo en múltiples aspectos. Belgrano observó la importancia del cultivo de cáñamo mientras estuvo en España entre los años 1786 y 1793, cuando estudió Derecho en la Universidad de Valladolid. Allí también conoció la idea del fisiócrata François Quesnay, quien sostenía que la agricultura era la forma que tenían las naciones para generar su riqueza. Quiso promover esas ideas cuando volvió al virreinato y comenzó a ser secretario de la corona en el Consulado de Comercio de Buenos Aires. Belgrano cita una ley de 1545 que dice: encargar a los virreyes y gobernadores que hagan sembrar y beneficiar en las Indias lino y cáñamo, y procuren que los indios se apliquen a esta granjería. En efecto, la recopilación de las leyes de las Indias indica que para 1545, mucho antes de que Inglaterra o Francia previeron la importancia masiva de la fibra de cáñamo desde sus colonias, los funcionarios en las colonias españolas recibieron órdenes de fomentar el cultivo de cáñamo. Durante los años que ocupó el cargo de secretario entre 1795 y 1809, Belgrano escribió 15 memorias, de las cuales se conocen solamente 5. La primera la hizo en 1796. Belgrano escribe unos consejos para mejorar la agricultura. Entre estos redacta el artículo: utilidades que resultarán a esta provincia y a la península del cultivo de lino y cáñamo. Modos de hacerlo. Allí da sugerencias para quienes quieran apostar al cannabis como negocio. Y resalta: son increíbles los beneficios que proporciona a un país un nuevo cultivo provechoso. Para aquel entonces, en Europa y Asia, ya se utilizaban las fibras de cannabis para realizar telas y otros productos de gran resistencia. Sus fibras eran únicas y lo siguen siendo, y el éxito que tuvo en estos continentes fue rotundo. Recordemos que estaba lejos en nuestro país de involucrar el dote psicoactivo del THC. Entre 1799 y 1812, Belgrano abrió la Escuela de Dibujo, Matemáticas, Agricultura y Náutica. Su proyecto contenía la idea de fortalecer la educación pública fundada sobre las bases del conocimiento. Para las últimas dos escuelas mencionadas, el cultivo de cáñamo era indispensable. Belgrano quería que el virreinato y luego la flamante nación tuviera sus propios buques mercantes, y esos buques precisaban cáñamo. El prócer fundó la Escuela de Náutica con el objetivo de formar la industria naviera y tener sus propios barcos. No solo se necesitaban formar pilotos, sino fabricar materiales para que el barco navegara. En este sentido, la fibra era de gran rendimiento y económica. Esta misma fibra se usaba para lienzos y ropas que eran tan resistentes como las velas de los barcos. Allí había un horizonte laboral, no solo para el país, sino que particularmente para las mujeres. En el cannabis, justamente, veía una salida dignificante e igualitaria. Un recurso para que trabajen tanto infelices y principalmente el sexo femenino. Sexo, en este país, desgraciado, expuesto a la miseria y desnudez, a los horrores del hambre y estragos de las enfermedades. Expuestas a la prostitución, a tener que andar mendigando de puerta en puerta por un pedazo de pan. Para él, la pobreza podía combatirse con esta planta. Belgrano explica que el cultivo debe principiarse labrando las tierras en otoño o al principio de invierno. Sobre las semillas advierte que deben sembrarse a mediados de octubre y que no deben ser antiguas. Si tienen 2 años, según se ha observado, no producen, y mucho menos si ha pasado más tiempo, porque el aceite que contienen pasando el tiempo se arrancia, y por consiguiente se hace incapaz la reproducción. Incluso detalla cómo detectar si los granos son capaces de dar brotes. No olvidemos destacar sus cualidades en la alimentación. Allí estaba entonces el crecimiento, tan cerquita como una semilla a punto de brotar. Esta gran idea canábica de Belgrano para el bien de nuestro país no prosperó y tuvo varios motivos. Los comerciantes colegas de su padre se opusieron al plan. Se dieron cuenta que el cannabis tenía otras propiedades que beneficiaba el contrabando. España también se opuso a que el beneficio llegara a nuestro país. La competencia fue dura. Entre todas las posibilidades productivas de la agricultura, terminó liderando el maíz. Digamos entonces que la idea de prohibir el cannabis va y viene históricamente entre distintos intereses políticos y no dista mucho de la actualidad. Hoy se vuelve a abrir esta posibilidad y la celebramos. Quizás las nuevas generaciones de argentinos sigan el legado de la historia que pudo ser y el futuro sea más resistente, más ecológico y más justo. Hasta la próxima. ¡Viva la patria canábica! Spring cleaning, I'm always too busy dreaming. Well, maybe I should wake up instead. A lot of things I regret, but I just say I forget. Why can't it just be easy? Why does everybody need me to stay? Oh, I hate the feeling when you're high but you're underneath the ceiling. Got the cards in my hand, I hate dealing. And I'm gone, but it ain't stealing. Can I get a break? I wish that I could just get out my goddamn way. What is there to say? There ain't a better time than today. Well, maybe I'll lay down for a little instead of always trying to figure everything out. And all I do is say sorry. I don't even know what I'm saying it about. Good news, good news, good news. That's all they wanna hear. No, they don't like you when I'm down. But when I'm flying, no, it make them so uncomfortable. So different. What's the difference? When it ain't that bad, it could always be worse. Running out of gas, hardly anything left. Hope I make it home from work. Well, I'm so tired of being so tired. Well, I gotta build something beautiful just to go set it on fire. No lie, but sometimes the truth don't sound like the truth. know maybe I'm too late. I